en Guatemala. Los asesinatos de los activistas defensores de derechos humanos Luis Marroquín y José Can Scholl causan rabia e indignación en Guatemala. A continuación, el reporte desde la FEJER. El 9 y 10 de mayo son fechas que quedan registradas por nuevos ataques contra defensoras y defensores de la vida, la tierra y el territorio. El miércoles 9, Luis Marroquín, integrante del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, fue asesinado con arma de fuego cuando se dirigía a una asamblea comunitaria en el municipio de San Luis Jilotepeque del departamento de Jalapa, al oriente de la capital. El crimen fue condenado por medio de un comunicado de la organización campesina, el cual también responsabilizó a Jimmy Morales por la muerte de uno de sus integrantes, debido a que el pasado 2 de mayo, Morales pronunció un discurso de odio y criminalización en contra de CODECA. Pero hace unos meses vino una cola de trabajadores de una institución apoyado por CODECA y se plantearon las dos banderas, MP y CODECA. ¿Cómo es posible que una institución vaya a la par de una organización que tiene más de 2.000 denuncias penales, ninguna investigada, pero siempre apoyando ciertos movimientos? Pónganse ustedes a analizar eso. Y cualquier analista político va a decir, el presidente no debiera decirlo, pero lo que me ha respaldado es que siempre les he dicho la verdad. El jueves 10, José Can Scholl, integrante del Comité Campesino del Altiplano CCDA, fue asesinado con arma de fuego mientras acompañaba a la familia de un preso político que está siendo intimidada por personas armadas. Can Scholl es originario de la comunidad Choctum Basilá de Alta Verapaz, población campesina que por ejercer su legítimo derecho a defender su territorio, 40 de sus integrantes se enfrentan orden de captura y 8 campesinos son presos políticos. Así lo explica Lesbia Artola, dirigente del grupo campesino. Estaba entre los sembradíos de la comunidad viendo la milpa cuando él fue impactado por varios balazos y cayó tendido entre la siembra de él. Y eso es de siempre. La comunidad ha sido atacada por la cooperativa. Esta lucha es porque la comunidad no quiere dejar sus tierras y la cooperativa viene y quiere despojarlos de sus tierras que por siempre ha tenido la comunidad. La represión y criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos es evidente con estas acciones cobardes de violencia, las cuales buscan callar con miedo y muerte a quienes se oponen a la voracidad de los proyectos extractivistas en el país. Así lo refiere Victoria Tauli Corpus, relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, al término de su visita de 10 días a Guatemala. Es alarmante de la información recibida sobre el asesinato ayer de una defensora de la organización campesina CODECA, el asesinato hoy en la mañana de un defensor de la comunidad Choctón en Alta Verapaz. Considero positivo que el Estado esté avanzado en el desarrollo de una política pública de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Insto a que asegure que las medidas de protección sean culturalmente apropiadas, incluyendo medidas para la protección colectiva de comunidades indígenas en riesgo. Lamento que en algunas reuniones las autoridades del gobierno realizaran comentarios estigmatizadores sobre los líderes indígenas alegando su involucramiento en actividades criminales. Quisiera subrayar el derecho de los pueblos indígenas a defender pacíficamente sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales, a expresar su oposición a proyectos impuestos. Con información de Neida Solís y Carolina Rivas, este es un reporte para Voces Nuestras desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER.